Cristina viaja mañana a la Cumbre de las Américas. Sobre las medidas de seguridad que habrá en Cartagena, Colombia, nos informa nuestro enviado especial, Jorge Rodríguez. Aquí en Cartagena de Indias está todo preparado para que dé comienzo la sexta Cumbre de las Américas, en la que participarán 33 países de las Américas, que estarán representados por sus presidentes y jefes de Estado. Desde el puesto de mando unificado para la seguridad de la cumbre, habrá una participación efectiva de 7.600 policías, 400 vehículos con GPS, 300 cámaras de video, 36 detectores de radioactivos, 6 robots antiexplosivos, 20 patrullas inteligentes y dispositivos especiales. Estas son algunas de las características de este esquema desplegado aquí en Cartagena para garantizar la participación de todos los que se desempeñarán en la Cumbre de las Américas. Corrientes. Incautan 422 kilos de marihuana. Un hombre fue detenido en la provincia acusado de transportar la droga en la camioneta que conducía. Los efectivos encontraron una serie de bolsas de arpillera en cuyo interior había 407 paquetes o ladrillos de marihuana. Egipto. Convocan una marcha de islamistas. El Frente Salafista de Egipto celebrará mañana lo que califica de victoria moral de su líder, a quien un tribunal favoreció para seguir en la carrera por la presidencia egipcia. El jeque salafista indicó que la polémica por supuesta doble nacionalidad de su madre se debe a maniobras de círculos militares afines al derrocado expresidente Hosni Mubarak. Argentina se prepara en ciclismo para los Juegos Olímpicos de Londres. El seleccionado argentino competirá desde mañana en la Vuelta a Castilla y León, una de las pruebas más importantes del calendario español. En el conjunto albiceleste se destaca la participación de Juan Ignacio Curuchet, quien se desempeña esta temporada en distintos equipos europeos. Servicio Telam para la radio. Inicio de espacio publicitario. Radiográfica, tan imprescindible como el quesito de rallar de tus fideos domingueros. ...18 talleres gráficos y más de 500 trabajadores... ...conformamos la Red Gráfica Cooperativa... ...damos solución integral a todas las necesidades del mercado... ...con experiencia, calidad y precio... ...ingresá a www.redgraficacoop.com.ar... ...o comunicate al 011-4371-7055... ...Año Internacional de las Cooperativas... ...ayudando a construir un mundo mejor... Porque el bienestar surge y nace de la interacción armónica del cuerpo, la mente y el espíritu. Quien les habla, Norma Rosa Todero, los espera para que reflexionemos juntos en Conexión en el Aire. Todos los jueves a las 21 horas por Radiográfica. Un lugar. Un momento. Una compañía. La nuestra. Toda la música. Toda la onda. A mi manera. A mi manera. Un programa que nos identifica siempre. La noche que elegís. La noche que te atrapa. Jueves de 23 a 24. A mi manera. Radiográfica FM 89.3. Con las patas en la fuente. Fin espacio publicitario. No somos un programa de música, pero nos gusta pasarla. No miramos la realidad desde afuera, te la contamos desde adentro. No salimos del país, pero nos metemos en la política internacional. No nos gusta quién gobierna Buenos Aires, pero nos jugamos por ella. Sin permiso. Sin permiso. Comunicación alternativa y popular. Buenas tardes, en un programa nuevo de Sin Permiso, aquí por La Gráfica, para la 89.3, Alicia Lado, quien les habla, iniciando esta horita que tenemos juntos a ustedes. Gracias, Walter. Hoy estás muy bien acompañado, Walter. Una compañera que se llama Irene, muy bien. Ah, compañera de la mañana del programa, productora del programa... Punto de partida. Yo la escuché varias veces, así que No sabía que era ella. Bueno, así que estamos en plena compañía aquí en la gráfica, en la 89.3. Aquellos oyentes que quieran comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 41 16 28 48, y los mensajes de texto también pueden dejarlos en el 15 34 38 22 79. Nos pueden escuchar a través del internet, por supuesto, en la www.radiografica.org. Hoy es un día de cultura. Nosotros los jueves ya los hemos dejado como para trabajar el tema de cultura, pero antes que hacer nuestros llamados y nuestras entrevistas en el día de hoy, quería hacerles algún comentario. Me parece bastante interesante que, lejos de ser un tema cultural, también tiene que ver con la cultura, la cultura entendida como la parte artística, pero sí la cultura general en relación al tema del petróleo. Y aquí quiero destacar algunas de las palabras de Raúl de la Torre. Raúl de la Torre es un economista con programa propio en el Canal 7. Creo que es director de Noticias Económicas del 7. Y también, bueno, es un periodista muy importante, con opinión en Página 12, y hoy destaca algunas notas con relación al tema del petróleo. El petróleo, ustedes saben que es uno de los temas del tapete, justamente por toda la postura del Gobierno Nacional en relación a YPF y a los pozos de petróleo y a la explotación de los pozos de petróleo en relación a la explotación privada de Repsol. Y Raúl nos dice: Argentina enfrenta un conflicto de orden mundial que, hacer frente a una oferta petrolera, se agota, al menos en las condiciones de costos en las que se extrae actualmente. Se acabó la época de la era del petróleo fácil, el petróleo subterráneo a baja profundidad, el que se encuentra en el lecho marino cerca de las costas, el que fluye de yacimientos con reservas suficientes para seguir emergiendo por largos años, salvo en las zonas calientes de los países árabes. Eso pasó a ser una realidad del pasado en el resto del mundo. La privatización petrolera terrible de los 90 cometió el olvido de que se trataba de un recurso estratégico, y ni siquiera se cuidó de aplicarle una regulación que hiciera coincidir la voluntad privada con los objetivos nacionales. Con total naturalidad, los concesionarios privados dejaron de explorar, apuraron cuanto pudieron la extracción del crudo ya descubierto y lo convirtieron en divisas que, con igual celeridad, remitieron al exterior. Ni siquiera se privaron de exportar, aprovechando los buenos precios externos. Las consecuencias de lo que para el mundo es un paulatino agotamiento hizo estragos en la Argentina. Hasta hace un año, los gobiernos provinciales seguían renovando las concesiones petroleras por una década o más. El debate es cuál será el instrumento a partir del cual se impulsará la inversión en las áreas para rescatar lo que queda del crudo fácil y avanzar en el desarrollo de los yacimientos en zonas difíciles. El futuro de YPF está en el centro de la discusión, y el gobernador neuquino Zapac anticipó una propuesta que sería empresa mixta. La privatización de YPF en los 90 dejó al Estado Nacional en una posición muy condicionada como para revertir el traspaso. Eran las famosas, condiciones de las privatizaciones de la época del Menenato. Compartir la empresa sin modificar el control del capital que está en manos de Repsol limitaría en gran medida las posibilidades de lograr imponer desde YPF una nueva política petrolera nacional. Un paso intermedio sería declarar de interés público los hidrocarburos y, en consecuencia, terminar con la libre disponibilidad del recurso extraído de lo que hoy gozan las petroleras. Sería una forma de empezar a adaptar los marcos legales argentinos a lo que ocurre en la mayor parte de los países petroleros soberanos, que consideran el crudo un recurso estratégico y no un commodity. Sería una forma de arrimarse al punto de largada desde donde hoy se debate la cuestión a nivel internacional. Viene a cuento también porque ayer se cumplieron 10 años del fallido intento de ataque contra la democracia en Venezuela. Recuerdan ustedes el intento de derrocar a Hugo Chávez. Así que aquí también va nuestro recuerdo, esos 10 años del famoso 10 de abril del 2002. Bien, Venezuela, nosotros tenemos menos, por supuesto, petróleo que el venezolano, pero a cuidar y a controlar un poco más nuestros recursos naturales. Vamos con nuestro primer tema del día y vamos a escuchar hoy temas de la renga, y Almohada de Piedra. Del subte, pipón incandescente, dispéptico de curvas y estaciones, vociferas tu hartura de subsuelo en el tubo de sombra que te atrapa. Sobre el paralelismo de tu senda, mullida de aceitoso pedregullo, ondulas repetido itinerario por la cóncava noche de artificio. Vienes de las tinieblas barbotando lamentos de engranaje y aquietas tu iracundia mientras engulles por tus 20 bocas el insípido plato de gentío. Para emprender la fuga aprisionada cuando el cómitre gris uniformado deja libre el metálico canario que se ahogaba en la jaula de un bolsillo. Reinicias tu carrera tremebunda, furioso de bufíos y portazos. Ya en la húmeda paz de tu guarida, postrado en el rincón más tenebroso, se adivina el bullir de tu silencio. Ahito de tu ruta viceversa, de la monotonía de tus tramos, entretienes la cúbica modorra rumiando trayectorias de utopía. ¡Ah! ¿Quién te diera saltar por los andenes, invadir escaleras y perderte por amplias y asoleadas avenidas? Avanzar bajo el cielo presentido, abiertas como nunca tus ventanas, nutriéndote de viento verdadero. Soslayar la crujiente parsimonia de tus viejos hermanos de intemperie, reumáticos, derrumbre y sobrecarga. Disparar empujando el horizonte por llanuras de polvo y esmeralda y zambullir travieso en el estuario convertido en serpiente marinera. Pero todo se queda en un sollozo de tuercas y cristales aflojados, solamente zumbidos y penumbras, aullidos de mecánicos fantasmas o el fugaz panorama sucesivo de relojes, verdugos y carteles exhaustos de color bajo las lámparas, tan solo enfebrecidas muchedumbres hollando tus entrañas luminosas, multitudes impávidas sobre el rechinamiento de tu angustia, sobre tu decisión de presidiario que piensa suicidarse en un desvío, turbamulta egoísta que no sabe de eléctricos hastíos, que no entenderá nunca, triste subte, tu apetito de luna y de rocío. Bueno, este es a propósito de la situación que estamos pasando con los subterráneos, ¿no? Sí, por supuesto, viene muy a cuento. Gladys, el autor es... El autor es Joaquín Gómez Vaz, que es un español naturalizado, 1907-1984, y este poema, fíjate, es de 1945. Del 45, yo claro. Calculo que es el subte A. Yo pienso que sí, porque es el más antiguo y aparte más o menos por lo que va diciendo, uno se ubica en esa línea del de la avenida Rivadavia, ¿no? Pero para mí tiene un encanto especial, claro. La avenida, ¿eh? Sí, porque encanta. Tienes esos coches viejos, ¿no? Que todavía, creo que el ingeniero Macri, si se hace cargo, quiere, digamos, llevarlos a un museo o desarmarlos, pero tienen sí. Un encanto especial a pesar de ser muy, muy antiguos, ¿no? Sí, la verdad, y justamente es muy interesante porque el subte ya funcionaba en esa época, mirá, a mitad del siglo pasado. Claro, vos sabés que muchas de las estaciones, creo que Congreso es una de ellas, tiene fotos antiguas de las épocas. Yo pienso que por la gente como está vestida debe ser del 30, del 40. Y fíjate en la del Perú, fíjate en Perú, sí. Las lámparas que tienen, sí, unas lámparas preciosas. ¿No? Ahora, ¿cómo una cosa, digamos, que no tiene mayor enganche como para un poeta que podríamos situarlo como a Joaquín Gómez Vaz, un poeta ciudadano, urbano? Sí, es un poeta ciudadano, un poeta popular, un escritor popular. Él tiene esa famosa novela Barrio Gris y La Comparsa. Sobre todo el de la zona sur, ¿no? Claro, y donde está la radio. Claro, y justamente, y a mí lo que siempre me apasionan las palabras, ¿no? Lo que puede, porque vos fíjate que acá en un momento él utiliza, dice, cuando el cómitre gris uniformado, que se refiere al guardián, al guarda, ¿no? Deja libre el metálico canario, es toda una metáfora, sí, que es el silbato, que se ahogaba en la jaula de un bolsillo. Qué divino. Eso está fantástico. Es una metáfora muy interesante, claro. Y esos hallazgos, y sobre todo, fíjate, con un objeto que asume la categoría artística, porque el subte, ¿quién se le ocurre hacer algo con el subte? Sí, hoy está, digamos, muy, muy... Hoy está en el tapete. En el tapete. El tema, justamente, ayer hablábamos también, lo comentamos, del reclamo de Metrovías, ¿no? O sea, sí, la presión que Metrovías ejerce sobre el gobierno de la ciudad para que se haga cargo por lo menos de liberar los fondos que la Nación hace 4 meses viene depositando en calidad de subsidio, ¿no? Para el tema del subte. Mirá, y que uno de los conflictos por los cuales también separó ayer y se liberó Molinetes de los digamos, sí, de los obreros subte. Y claro, sí, de los trabajadores del subte, era un reclamo justamente porque para las paritarias, la empresa, vos sabés que las paritarias y los sueldos corresponde el arreglo con la empresa, con Metrovías, y si Metrovías no tiene el dinero, tampoco pueden llegar a acuerdo en paritaria. O sea, genera toda una especie de bola de nieve de diferentes conflictos por no hacerse cargo, ¿no? Pero he aquí un poeta como Joaquín Gómez Vázquez se hace cargo del subte a través de la poesía, por lo menos. Claro, y también te quiero hacer una última cosita, mira, una acotación. Vos fijate, yo creo que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quiere convertir Buenos Aires en Miami, ¿no es cierto? O en Miami, como se dice también. Pero para mí sería terrible, porque me encantaría conservar ese subte como está, porque tiene que ver con nosotros. Sí, y sí, no creo que reemplacen los árboles por palmeras, ¿no? Como hay en Miami, pero bueno, ay, bueno, espero que no. Bueno, espero que haya resultado interesante esta lectura. Sí, por supuesto, y además muy al pie, digamos, por todo el tema que también en la Ciudad de Buenos Aires estamos viviendo, ¿no? Con bueno, el entonces subte. Sí al Buenos Aires de antes, tan querido por tanta gente acá de la Argentina, en realidad, no solamente de Buenos Aires. Bueno, Gladys, te agradecemos muchísimo el espacio y bueno, te esperamos el jueves que viene con sí, otra poesía. Cómo no, o muchas gracias, un saludo chao, para todos. Hasta luego, gracias. Nos vamos con otro tema de la renga ahora y vamos con La Boca del Lobo. Perdido en el deseo, latiendo en un polvo de emoción, el motor carro que mi cabeza no lleva a la boca del lobo, va tu pelo negando la empresa y la seca sombra alrededor. Los ojos rosados lo sientes en un aullido de velocidad. Nada nos detiene, algo nos contiene. No se van sus venas, algo nos desea. Quizá me ha gustado haberme extraviado. ¿Dónde hemos entrado? ¿Quién nos ha tragado? Se me fui aferrado en tus uñas y la niebla por nada nos detiene, algo nos contiene, no se van sus venas, algo nos desea, quizá me ha gustado haberme extraviado, ¿dónde hemos entrado? ¿Quién nos ha we'll be right back. construyendo los caminos de la patria grande. Si el pueblo fuera feliz, y la patria grande, ser peronista sería un derecho. En nuestros días ser peronista es un deber. Por eso soy peronista. Sin permiso, nos metemos en tu frecuencia radial. Miércoles, jueves y viernes de 14 a 15. Sin permiso. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Bueno, estamos en abril y como ustedes saben es tradicional ya desde muchos años que abril es el mes también de la Feria del Libro. Y bueno, también hace bastante tiempo que la Feria del Libro está prácticamente armada y promocionada por el grupo Clarín, conjuntamente en sociedad con La Nación y la revista Eñe, que es de Clarín. Pero fuera de todo eso, es un momento cultural, es un hito cultural dentro del año y dentro de la agenda de la cultura del año. Y para esta edición de la 38 Feria del Libro, que comienza la semana próxima, varios editores de literatura infantil se unieron, varios editores pequeños, editores, son 5 editores pequeños, se unieron para justamente dar a conocer el nuevo proyecto en literatura infantil y adolescente, y esto se va a presentar en un stand en la Feria del Libro. El objetivo es acercar a lectores, libreros y especialistas y todos los que sean promotores de la lectura, bibliotecarios, docentes, los catálogos de ediciones del Eclipse, Arte a Babor, Aymiqué, Calandraca, Libros del Zorro Rojo y Pequeño Editor. Ustedes recuerdan, perdón, hace unos meses atrás, el año pasado, hicimos una entrevista con una de las editoras de libros infantiles y nos resultó muy interesante la nueva literatura infantil, los nuevos cuentos infantiles para los chicos. Y bueno, esperemos que entonces este grupo de 5 pequeños editores puedan llevar el conocimiento y el gusto por la lectura, el gusto que hay que realmente acostumbrarlos a los chicos, incitarlos a los chicos, darles todos los elementos como para que se acerquen al libro, a manejar el libro y no ver solamente la figura, sino también el contenido. Para ello, estos nuevos cinco editores, tratan temas que no son temas realmente para chicos. Han acercado, recuerdan ustedes que hablábamos con editoras de libros infantiles acerca de cómo se tratan los miedos, cómo se trata el terror, cómo se tratan esos temas tan duros para los chicos a veces como es la soledad, la oscuridad. Y bueno, evidentemente lo toman con un tema muy cercano a las palabras infantiles. Y les auguramos entonces en este grupo nuevo, en este Nobel grupo de 5 editores, que tengan cumplido el objetivo en la Feria del Libro. Vamos a empezar a hablar ya a partir de la semana que viene de esta 38 nueva Feria del Libro. Esperemos que sea buena y no como otras donde me encontré con stand de pan lactal. Bimbo. Doy la marca, no importa. Me dio mucha bronca, la verdad que me dio mucha bronca. Pero bueno, ¿vamos a la tanda? Inicio de espacio publicitario. Radiográfica, información responsable. No como otros. Radiográfica, FM 89.3. Recuperando el aire. ¿Qué tan importantes podemos ser en una ciudad tan grande? Si a veces sentimos que somos un puntito entre millones, varios millones. Pero arrancamos el día igual y hacemos nuestra parte. Y ahí nos damos cuenta de que nuestra parte encaja con otra parte. Y esa con otra más. Y pensamos, wow. Soy parte de algo mucho más grande. Estamos todos juntos en esto. La ciudad se va a dormir y se levanta con cada uno de nosotros. La próxima vez que sientas que sos uno más entre millones, sabe que sin vos la ciudad no es nada. Por eso en todo lo que hacemos estás vos. Buenos Aires Ciudad. Si tenés un comercio, anunciá en Radio Gráfica. Llamanos al 4139-0171 o al 4139-0172. Radio Gráfica, FM 89.3. Recuperando el aire. Todos los jueves, de 18 a 20 horas, Patria Grande Latinoamericana. El programa de la Federación Gráfica Bonaerense, con toda la actualidad sindical, política, económica y cultural. Patria Grande Latinoamericana, los jueves desde las 18 horas, en Radio Gráfica. La izquierda y la derecha se encuentran en un solo programa. Sin Sonceras, lo más relevante del escenario político y social, las entrevistas a sus protagonistas y los mejores debates tres veces por semana. Sin Sonceras, sintonía fina con los medios y la política. Sin Sonceras, miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Sin Sonceras. A la mentira brutal de los monopolios opondremos la palabra organizada. Radio Gráfica, FM 89.3. El sonido que vence al tiempo. Fin espacio publicitario. Bueno, estamos en comunicación con Cecilia Madrazo. Cecilia Madrazo es nuestra columnista en algunos vericuetos de la cultura nuevos y algunas innovaciones dentro de los elementos culturales que se están, digamos, abordando dentro del territorio nacional e internacional. ¿Qué tal, Cecilia? Alicia Alado te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Alicia. ¿Cómo estás? ¿Qué aquí tal? Disfrutando del programa por internet, que la verdad que está interesantísimo. Está. ¿Sí, se escucha bien por internet? Sí, sí, lo escuché bien y bueno, fue muy interesante de tus palabras primero, desasnándonos un poco con el tema del petróleo, después todo lo que trajo Gladys también fue sumamente interesante y oportuno, así que bueno, hasta ahora todo muy bien, por supuesto con esta limitación que ya se solucionará. Esperemos, pero que sí, muy sí. Bien por internet. Cecilia, hoy nos traías un tema que era muy interesante porque es novedoso, podríamos decir, dentro de, o sea, novedoso para lo que vas a contar, pero es muy, muy, muy antiguo y acompaña al hombre desde siempre, ¿no? Y es la construcción de instrumentos, o sea, la lutería. La verdad es que sí, espero poder traer algo novedoso dentro de esto, pero como vos decís, es una actividad antiquísima, como es de antiguo el hacer música, el bailar, el expresarse, ¿no? En todos los aspectos del hombre. Y vos sabés, Alicia, que en nuestro país se produjo un quiebre muy grande en la transmisión de conocimiento. Esto fue general, pero es más notorio si hablamos de temas técnicos. Uh-huh. Y dentro de esto la lutería siempre fue como un saber más misterioso y complicado de transmitir, porque une lo técnico a lo artesanal. Claro. Y la firma de un buen luthier tiene cotización de obra artística. Claro, uno siempre piensa en un luthier en la guitarra, ¿no? O en el violín, pero bueno, esto abarca todos los instrumentos. Pero el universo es tan vasto esto, que, claro, que inclusive hoy en día incluye sintetizadores, pianos eléctricos, el universo se ha expandido mucho, aunque por supuesto la lutería tradicional es lo que, bueno, vengo a contarte que se está recuperando, porque este saber se había perdido en un país en el que no se fabricaba nada o casi nada, y menos algo con sello propio, porque hasta ese orgullo habíamos perdido. ¿Hay un mercado de pedido, digamos, de lutería a nivel nacional e internacional? ¿Es importante el mercado, digamos, de la demanda de instrumentos musicales? Y en este momento es importante, se ha recuperado, pero además hay nuevas generaciones de luthiers, y eso, ajá, sabes que es causa y efecto. Claro. Por un lado es efecto de la mayor demanda, pero también causa todo un movimiento, es decir, hay muchos luthiers de 60, de 70 años, gente que resistió en sus tallercitos escondidos, pero también hay mucha gente joven que se acerca a este oficio como con cierta frescura, muchas veces para poder tener un buen instrumento, aunque le lleve 2 años construirlo, no importa. Esto es de, o sea, de maestro a alumno, o hay escuelas, digamos, de lutería. Están las dos modalidades. Por supuesto está aquel conocimiento que se transmite, como vos decís, de maestro alumno, dirigirse a un luthier reconocido si uno quiere explorar el tema, que seguramente se dedicará a la fabricación y reparación de un instrumento en particular, o de una familia de instrumentos, pero es difícil que abarque todo, por supuesto. Ahora, el luthier como característica, discúlpame, tiene que tener la habilidad del artesano, pero el oído también muy, muy, digamos, preparado para poder afinar ese instrumento. Y sí, te diría que la mayoría algo tienen que ver con la música. Claro. Aunque no sean músicos profesionales, porque tu instrumento puede verse muy lindo, pero si no suena bien, el que sabe tocar y lo prueba, no lo compra, así de fácil. Entonces, por supuesto que hace falta una sensibilidad muy especial, ¿no? Bueno, vos sabés que acá nuestro operador, Walter Rojas, él forma parte de una, digamos, de una agrupación de música afro, y toca, ¿cuál era el toca piano, pero también tambor? Ah, tambor piano se llama. Y bueno, lo que me decía era también al revés, que a veces puede ser un instrumento, digamos, que no luzca, pero que suene bien. Y eso tampoco claro, atrae. Claro, por supuesto. Claro. Y escuelas, como vos me preguntabas, hay varias, pero como, bueno, tampoco podemos hacer un recorrido por todo. Yo traje dos a modo de ejemplo porque me parece que son muy diferentes. Bueno, dale. Una que se llama Hatun Maki, que en quechua significa mano generosa. Es una escuela que funciona dentro de la Manzana de las Luces, en forma independiente, nada que ver con ningún apoyo oficial, y surge en 2009 con una filosofía de base solidaria, donde han integrado, te cuento, hasta gente con problemas visuales graves. Uh-huh. Lo cual pareciera un impedimento muy importante, y sin embargo han respondido a todos los desafíos, muchas veces elaborando herramientas especiales, buscándole la vuelta como para darle una salida laboral y vital a mucha gente. También hay alumnos que son ingenieros, por ejemplo, uh-huh, o trabajan en una multinacional, pero deciden hacer un cambio total en su vida yéndose hacia esta actividad, ¿verdad? Qué raro. Ahora, claro. Hatun Maki es una comunidad que sigue creciendo. Uh-huh. Y el lugar está abierto a visitas, tanto particulares como institucionales. Por eso me parecía interesante traerlo. ¿Y qué tipo de instrumentos hacen en la Manzana de las Luces, en esta escuela? Mira, hacen de todo, dentro, sobre todo dentro de lo que son instrumentos autóctonos. Ah, claro. Todos los instrumentos de vientos, desde quena hasta todos los que te puedas imaginar, claro, guitarras, cerques, charanguitos, tambores también, Porque bueno, también se trata de ir respondiendo a las inquietudes que vayan surgiendo, ¿no? La capacidad está, y además realizan viajes de intercambio a lugares remotos del país, y es muy interesante porque trabajan con gente del lugar para poder tener acceso a saberes ancestrales y al mismo tiempo para que esta gente pueda valorizar sus saberes, por ejemplo construyendo instrumentos todos juntos y dejándoles después equipos de herramientas completos para que puedan continuar trabajando, que no sea la típica del antropólogo que va a chupar. Claro, no, más un intercambio. Exacto, exacto. Nos comentaba Guaira Muyoj, que es el director de este emprendimiento, me decía, lo que se trata es de recuperar la memoria de las manos. Ah, mira. Y me pareció muy interesante, ya que el tema de la memoria tiene tanta tela para cortar, ¿no? Y claro, más en nuestro país. Claro. Él viene intentando darle un formato de cooperativa. Hasta ahora parece que es difícil de concretarlo totalmente, pero bueno, lo que te comento es que los precios son muy razonables para un taller de 3 horas diarias. Para tomar, ¿no?, el taller, decís vos, para aprender. Para tomar el taller. Claro. Entonces, bueno, el que quiera acercarse, mira, es en la Marzana de las Luces. Yo doy en este caso un teléfono y una dirección, por si no pudieron anotar, el nombre es Hatun Maki. Hatun Maki. Pero ya que estoy, les doy el teléfono, es 4342-9930. Y la dirección, Perú 222. Sí, está además estoy pensando, ¿no?, a modo de complementar la cosa, es que hoy en día no es simplemente la utilización de los instrumentos tradicionales autóctonos solo para tocar música autóctona, porque existe música de fusión, así que prácticamente esos instrumentos están, digamos, incorporados en otro tipo de folclore o en otro tipo de música, ¿no? Sí, sí, el universo que se abre es vastísimo. Claro. Por supuesto. Y realmente el límite es el cielo. Pero bueno, en este caso trabajan con instrumentos más tradicionales. Hay otra escuela que te quiero comentar que se llama el Virutero. Virutero. La traigo porque es como el referente quizás más prestigioso o por lo menos más conocido, y que está en Parque Chacabuco, a metros de Avenida La Plata y San Juan. Y ellos tienen un universo de instrumentos donde entra mucho más lo moderno, lo electrónico, lo del jazz, ¿no? Ahora, el Virutero me suena un poco, Cecilia, así, digamos, a viruta, la cosa tanguera. Sí, la cosa tanguera, por supuesto, también. Ah. No en cuanto al bandoneón, porque lo del bandoneón te lo voy a contar inmediatamente después. Bueno. Ahora simplemente... ¿El Virutero qué es lo que hacen, digamos? ¿Qué instrumentos enseñan a construir o a hacer? Mira, es muy vasto, desde guitarras, instrumentos de viento, pianos, pianolas. Yo te diría que casi lo que no encontré es bandoneón, pero casi lo demás, prácticamente todo. Ajá. Tienen además un salón de ventas muy completo, que donde uno puede ir a admirar las creaciones que se exhiben, aunque no vaya con intención de compra. ¿La dirección la tenés? ¿O el contacto? Mira, lo que tengo es el teléfono. Sé que está en Avenida La Plata y San Juan, a metros, pero no tengo la dirección exacta. El teléfono es 4921-2649. Y si no, por internet, es info@elvirutero.com.ar. También por la tarde, siempre. Y bueno, y siguiendo con todo este tema, y como habíamos hablado justamente de lo del bandoneón. Sí, el Virutero, ¿me podés repetir el teléfono una vez más y el contacto? Porque bueno, hay mucha gente que a lo mejor le interesa el tema de, ¿cómo no?, de aprender Alicia, a hacer. 4921-2649. Y, y el contacto donde era pedir información es info@elvirutero todo junto www.radiografica.com.ar. Bueno. Y bueno, y continuando, te decía que había dejado el bandoneón como la cereza del postre, porque vos sabés qué difícil no tocarlo, ¿no? Qué difícil, yo a veces lo veo, la habilidad que tienen con la, porque son dos cosas, ¿no? Es bandoneón. Es piano y aire que le tenés que, digamos, manejar. Dicen que es dificilísimo, pero además es difícil probar si te gusta, conectarte con el instrumento, porque casi no hay. Vos sabés que no se traen bandoneones al país desde los años 40. Casi todos eran alemanes y austríacos. Y al revés, se han vendido casi todos afuera para coleccionistas que en muchos casos a lo mejor ni los tocan. Desde hace un par de años hay una ley del bandoneón que prohíbe la salida del país, pero igual esto no resuelve totalmente el problema, porque los que hay o están destruidos o cuestan $8,000 para arriba. Claro. Con lo cual es muy difícil usar alguno de esos bandoneones como bandoneón de estudio. Claro. Pero bueno, es muy interesante lo que está haciendo la Universidad Nacional de Lanús. Sabés que lleva tiempo trabajando y creó un fuelle de estudio realizado íntegramente en el país. Se llama Pichuco. Y la primera tanda en serie estará lista en los próximos meses. Hubo dos modelos previos, dos prototipos anteriores. El primero sin sonido, para trabajar el tema de las piecitas, del fuelle. Sí. Reducir la cantidad de piezas, que en un bandoneón tradicional son 2.300. ¿2.300 piezas? Sí, es por eso es muy complejo de construir. Terrible. Y además, bueno, tenían que reemplazar materiales sin perder calidad, porque aquellas maderas nobles, imagínate que ya no. Claro. Entonces hicieron montones de pruebas. Aprendieron a hacer cortes precisos con láser y por chorro de agua, y finalmente el armado todo a mano. Entonces, en este momento lo que está hecho es el segundo prototipo, donde se está mejorando el sonido, y de ahí se llega al tercero y definitivo, sobre los cuales se van a construir los bandoneones de estudio. Claro, hablamos del bandoneón tradicional, el pichuco, digamos, el que uno relimita enseguida a, no sé, a Aníbal Troilo, a Leopoldo Federico. Ahora, después está también el que la innovación que hizo en su momento Astor Piazzolla, ¿no? Que solo él lo tocaba, pero bueno, tenía que ver con la capacidad electrónica de ese bandoneón. O sea, hizo una modificación muy importante. Aunque el sonido realmente a muchos no les gustara, está contemplado. Claro, claro. Eso también está contemplado, porque fíjate, este primer prototipo, digamos, el primero sobre el cual se va a construir, es para bandoneones de estudio de menos de $1,000, accesibles, digamos. Pero bueno, la segunda fase es más ambiciosa, va a ser un bandoneón de escenario, de lujo. Claro. Y la tercera es esto que vos decís, Alicia, contempla un bandoneón MIDI, un bandoneón electrónico programable para trabajar con las computadoras. Qué bárbaro. Vos sabés que bandoneón es para todo. Claro, no, bandoneón para todo. Vos sabés que el bandoneón, a mí me pienso también en una pieza prácticamente muy interesante, porque tiene nácar, tiene marfil en las teclas, como el piano, o sea, tiene una cuestión, digamos, un poco también como el acordeón, pero el bandoneón es más chiquito, es como más personal, ¿no? Pero tiene una cantidad de elementos. Estos viejos bandoneones, claro, tenían unos ciruletes que por eso tantos extranjeros, tantos japoneses, por ejemplo, tienen en sus vitrinas, aunque no lo toquen, estas piezas maravillosas. Claro, mucho nácar, tiene mucha cosa, digamos, de incrustaciones. Pero bueno, digamos que eso es parte del adorno. Claro. No es imprescindible para que el bandoneón suene, ¿no? La parte esta que vos te referís. Ahora, toda la parte interna, imagínate reducir todas esas piezas, reemplazar materiales, es un proyecto realmente revolucionario. En la claro, era un efecto. Vos hablabas de la escuela taller en la Manzana de las Luces de instrumentos, digamos, autóctonos, la del virutero que tiene que ver con una especie de melange de distintos instrumentos, desde viento, aire, electrónicos. Y en el caso de la Universidad de Lanús, ¿es una capacitación, es un curso, es una escuela o la están haciendo ellos, alumnos? No, lo están haciendo dentro del área de diseño de la misma universidad. O sea, de los alumnos de diseño, claro. La ideóloga del proyecto es Ana Jaramillo. Sí, ha salido acá en nuestro programa justamente. Claro, yo sé, le has hecho una entrevista, una por lo menos que yo escuché, creo que hubo más de una. Pero ella es miembro de la Academia del Tango y es estudiante avanzada de bandoneón ella misma. Claro. No hay muchas mujeres que se acerquen. No, pero yo digo, aquellos que quieren estudiar lutería, en este caso tienen que hacer, en el caso de la Universidad de Lanús, la carrera de diseño. Y dentro de la carrera... Claro, que no sería específicamente, claro, por supuesto, de lutería. Lo que pasa es que se metieron en este proyecto y, por supuesto, se metieron con todo. Van a ser un gran lanzamiento en los próximos meses del tema, pero bueno, mientras tanto están trabajando. Está bien. Estas escuelas, entonces, no solamente construís, aprendés a armar el instrumento, sino también a tocarlo, o eso no corre por cuenta. No, esa parte no. Eso o traes tu formación musical o la vas haciendo paralelamente, que no es necesario que sea una formación profesional para ser músico. No. Pero indudablemente hace falta un oído. Claro. Pero bueno, muchas veces en el luthier tradicional, muchas veces ese oído venía casi como con las manos. Era todo un sistema por el cual el luthier sabía cómo sonaba el instrumento, aunque a lo mejor no fuera músico. Claro. Pero tenía esa afinación, ¿no? Para poder... Hoy en día, bueno, son muchos los músicos jóvenes que se acercan, como te digo, con la idea de tener el primer instrumento. Y después se van entusiasmando, sí, ¿no? Sí, sí. También hay luthieres que tienen pequeños talleres, dos socios. Como te digo, hay muchos que son sub-30. Uh-huh. Como en tantos temas que se han recuperado, ¿no? Sí. Porque es como que se hubieran perdido generaciones, pero todo vuelve, ¿no? De alguna manera. Y para todo hay mercado, porque hay gente que busca guitarras de luthier de renombre y de determinada época, pero también hay músicos que van, le prueban una guitarra, por ejemplo, bien probada, y si les gusta, se juegan. O sea que pueden convivir en esto distintas generaciones y distintos estilos. Y además vos me comentabas el hecho de que mucha gente, para poder hacer, digamos, instrumentos electrónicos, vienen de la ingeniería o, digamos, de alguna carrera como para que se acercan en la construcción de algún instrumento que ya es más elaborado, complicado, que necesita de otros elementos como es... Sí, ahora yo creo que esta parte electrónica es la que aún menos desarrollo tiene, ¿no? Claro. Dentro del país. Es como que vos buscás y hay pocas personas que se dediquen a esto. Es todavía como muy específico, claro, ¿verdad? Claro. Pero, por ejemplo, en esto hay mucha competencia con lo de afuera. Pero sin embargo, en toda la parte de instrumentos autóctonos, más tradicionales, eso o lo levantamos nosotros o no lo levanta nadie. Claro. Porque son saberes de nuestro país, de nuestra región, digamos. Entonces ahí es donde hay una responsabilidad especial, ¿no? Bueno. Desde con un charango hasta con el bandoneón. Bueno, vamos a repetir entonces estas dos direcciones, o las tres, pero bueno, una sería la Universidad de Lanús, donde la gente, claro, que tenga interés... Claro, la Universidad de Lanús ya va a ser, por supuesto... Por la carrera de diseño, claro. Y no, en el caso... iba a ser un gran lanzamiento del tema. Ah, bueno. Con una fiesta, no sé en qué momento del año, o sea que ahí ya voy a traer las novedades frescas. Bueno, y repetimos entonces las otras dos para aquellos que tengan interés. Alicia, La última de que hablé es info@elvirutero.com.ar y el teléfono 4921-2649. Y la otra, sí. Y la otra, Jatún Maki, es 4342-9930. Bueno. Te digo, si uno pone en el buscador, en esto es más práctico manejarse con los buscadores que dar yo toda la dirección. Está bien. Jatún con J y Maki con K, son dos palabras. Uh-huh. Si uno lo pone así en el buscador, ya te direcciona a la página de esta gente y se puede chusmear un poco. Bueno. Bueno, Ceci, te agradecemos muchísimo, te esperamos el jueves que viene con alguna otra innovación en el área cultural. No, y prepararnos para la 38, no, prepararnos también para la 38 Feria del Libro. Veremos qué nos depara esta feria. Sí, que ya la estamos palpitando. bueno, chao, hasta el jueves. Un beso muy grande. Beso. Adiós, adiós. Vamos con otro temita de la renga, así cerramos ya el día de hoy y nos despedimos hasta mañana. Vamos con la renga en Oscuro Diamante. Bueno, nos despedimos hasta mañana en Sin Permiso, aquí por La Gráfica, por la 89.3. Chau, hasta mañana. Radio Gráfica, FM 89.3.